vestido, destrózalo. Bájame del cielo donde me llevó. Bájame y de nuevo súbeme hasta el sol. Quítame esa idea de serle fiel. Quítame el deseo de estar con él. Déjame en la mente ganas de volver a verte. Quítame ese hombre de corazón. Quita de mi cuerpo su sensación. Anda, quítalo tú. Anda, quítalo tú. Borra con tus labios lo que él besó. Llega donde nadie jamás llegó. Anda, inténtalo tú. Anda, inténtalo tú. Cegó. Quítame de golpe esta obsesión. Siempre queda espacio para un nuevo amor. Siempre si el que llega es muy superior. Quítame esa idea de serle fiel. Quítame el deseo de estar con él. Déjame en la mente ganas de volver a verte. Quítame ese hombre del corazón. Quita de mi cuerpo su sensación. Anda, quítalo tú. Anda, quítalo tú. Borra con tus labios lo que él besó. Llega donde nadie jamás llegó. Anda, inténtalo tú. Anda, inténtalo tú. Quita de mi cuerpo su sensación. Anda, quítalo tú. Anda, quítalo tú. Borra.